buenas noches, amigos y amigas. Sean todos bienvenidos a presenciar el espectáculo que mueve multitudes en toda América. Desde la cuarta región de Chile, para el mundo entero, sigue los éxitos originales. ¡Cantos buenos, ¡Vamos! Año 2000, la primera producción, el zarpazo al felino. Cómo baila, todos, todas. Para Bebita, en Guatulame, con mucho amor. Volver a amarte como ayer, mi chiquilla eres tan bonita. Quiero volver a amarte como ayer, quiero volver a amarte como ayer. Así como corre el viento, y yo quiero recorrer todo tu cuerpo. Y volver a la pared de mi habitación, tu corazón, que diga tú y yo. ¿Cómo dice? Y quiero yo amarte tú, quiero yo amarte como ayer. Quiero yo abrazarte, quiero amarte y besarte como lo hicimos una vez. Y dímelo ya. Y con mucho amor para todas las morenas de Chile, Bolivia, Perú, Argentina y ahora en Colombia. Los gatos buenos, Estoy enamorado de ti. ¿Cómo dice? ¡Gatos! ¡Puro movimiento, mamita! ¡Puro movimiento! Y seguimos, amigos. Para Jonathan Ramírez, el pan de azúcar, la familia Órdenes, que dice la familia Rasta Rivera. Para todos los amigos, para todos los fans de todo Chile. Oye tú, Pepe Pollo, ¿cómo baila? Amiga, no sufras por un falso amor, no acabes tu vida por él. Amiga, olvidará. Si un amor se va y no lo busques más, pídele al Señor feliz. Ellos están para producciones de RP, ¿sí o no, amigo mío? Vamos. Y los éxitos se bailan junto a los originales gatos buenos. ¿Qué dice? Oye, Carlos Castillo, Sebastián Villalobos. Quiéreme, ámame con ternura y bésame, muérdeme con locura. Toda la noche estaré el amor bajo la luna. Todo tu cuerpo de nudo olvidará tu piel con ternura. Si al despertar, mi amor, y tu almohada está fría, comprenderás, mi amor, que todo fue fantasía. Si al despertar, mi amor, y tu almohada está fría, comprenderás, mi amor, que todo fue fantasía. La fiesta de los gatos buenos, para un amigo, para ti Carlos Guayare y Semita en la quinta región. ¿Qué dice Jorge Guayquimil en Comparbalá? Te quiero contar que allá en La Serena hay un conjunto sensacional, es un conjunto todo el mundo. Su ritmo alegre quiere bailar. A gozar con los ritmos de la cumbia, vámonos a bailar de pista con los gatos. Bueno, ya empezó. Y sin mentiras, y siempre, siempre arriba. Originales, originales gatos buenos. Vamos, nano. El vacilón de los gatos buenos, para toda Arica, Iquique, Calama. Esta noche es de fiesta, no te puedes quedar, hay que venir a bailar. Hay que venir a bailar. Todos bailan, se divierten y las manos levantar. ¡Vamos todos, palma! Si quieren escuchar el grito de las chicas solteras. Que se escuchen el silbido de los chicos. Chicos del baile. Cómo baila todos, todas. Y el pasito de los gatos. Sigue. Y para un amigo, para ti, Adrián Terraza, en Antofagasta con mucho amor. ¡Vamos! Del mundo entero, ¿sí o no, Anselmo Rojas? Yo les quiero contar lo que puede pasar si no saben buscar la mujer ideal. Me encontré una mujer a la que supe amar, sin saber nada más que era una loca nomás. Cuando la conocí, no pensé que era así, mientras más la quería, se burlaba de mí. Yo no sé cómo hacer para hacerla entender que tu forma de ser no está nada de bien. Sácate primero la chaqueta, sácate segundo la corbata. Camisa, ¡loca! Los zapatos y los pantalones. Te subes a la cama, te sacas los zapatos, te quitas la camisa, también los pantalones. No, no, no, loca sí, no. Loca, loca. Loca, loca. Loca, loca.